Quería contarles lo que pasó hoy en esta legislatura porteña. Hace 6 años se votó una modificación de la ley de la 6035 que dejaba fuera a los enfermeros y enfermeras. Ellos durante 6 años pelearon mucho para poder ser reconocidos e incorporados a la carrera profesional. Hace unos meses logramos nuestro bloque, Unión por la Patria, el bloque radical, con otros bloques, logramos avanzar en el tratamiento de esta ley, que se puedan incorporar los enfermeros. Había un compromiso, se dieron instancias, reuniones de comisiones, se convocó a los enfermeros, se los escuchó. Cuando la oposición había logrado un consenso para reconocer a los enfermeros, el oficialismo, el jefe de gobierno, ingresa así por la ventana un proyecto del Ejecutivo que no incorporaba, que no era aceptado por la enfermería. Bueno, hoy se votó la ley en este recinto. Y de acuerdo al compromiso que las fuerzas habían tenido anteriormente, principalmente los radicales y la Libertad Avanza, si ese compromiso se sostenía, la ley salía. ¿Qué es lo que pasó? A último momento, sabrán ellos por qué, estos bloques decidieron dar marcha atrás con su compromiso. Y lamentablemente la ley no salió. Te cuento cómo salió la votación. 27 a 26 salió la votación. Estuvimos muy cerquita. Esto obviamente generó un enojo muy grande de la enfermería, y ahí salimos y se da toda una situación de violencia, una represión desmedida contra enfermeros y enfermeras que tiene varios momentos, gases lacrimógenos, patadas, golpes, no solo contra los enfermeros sino también contra los diputados que tratábamos de mediar. Hoy los diputados que no acompañaron esta ley estafaron a la enfermería.